Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM granaína o en radioalmaina.org. Además, InfoAlmaina se emite en Sinchiliq Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinchiliq.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 149, noveno de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca de la situación de 16 personas migrantes dejadas a su suerte en Granada. Hablamos con Ecologistas en Acción sobre el nuevo anteproyecto de ley del suelo que ha presentado el Gobierno de la Junta de Andalucía. Reproducimos el comunicado de un vecino de Granada tras sufrir una agresión fascista en su domicilio. Y en la segunda parte del programa os animamos a contactar con las compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero para que puedan planificar su vuelta. ¡Empezamos! Este lunes 25, a través de la web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, conocíamos la situación de 16 personas migrantes en Granada después de cumplirse el plazo de estancia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Motril. Hoy hablamos con Natalia García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, para que nos amplíe la información. Muy buena, Natalia. Hola, muy buena. Bueno, en primer lugar, decir que hemos ido hablando en programas anteriores sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros y de los centros de atención temporal de extranjeros. Nos gustaría saber que nos dijera cuál es el marco legal que se aplica en estos momentos concretos mientras las fronteras están cerradas y no se están produciendo rescates en el mar. Pues no ha habido grandes cambios, es decir, las personas que llegan a nuestras costas siguen teniendo la misma situación que tenían antes, están encerradas durante 72 horas en los CATES de forma inicial, y luego ahora mismo los CIE, los centros de internamiento extranjeros, están cerrados. Entonces no están siendo trasladados a los CIE por una razón muy sencilla, porque ahora mismo no se pueden reducir expulsiones. Y a esto se añade un tercer elemento, que es que el Estado ha impuesto un periodo de cuarentena obligatorio para todas las personas que vienen de fuera de nuestras fronteras, que también tendría que aplicarse a personas migrantes llegadas por embarcaciones. Pero no ha precisado qué protocolo específico habría que utilizar con las personas que llegan por mar. Y ahí nos vemos una situación compleja, ¿no? Porque al no especificarlo, pues serán situaciones rocambolescas como la que ha sucedido aquí en Granada. Vale, esa situación, pues sí, háblanos un poco de esa situación. ¿Cómo llega ese grupo de 16 personas a Granada capital y en qué situación se encuentran a su llegada? Pues justo el jueves por la noche llega una patera en la que había sobre todo personas de origen argelino, pero también alguna de origen marroquí. Había 65 personas y, bueno, pues todas las autoridades sabían que iban a estar 72 horas en el CATE y que luego pues tenían que llevarla a algún otro sitio. Pero la planificación no fue buena. Entonces le quedaron unas 16 personas sin colocar sin ubicar en ningún centro de acogida humanitaria. El resto lo ubicaron pues en centros de la Cruz Roja o de Cruz Blanca o en centros de ese tipo, pero a 16 no sabían dónde ubicarlas. Entonces, el domingo a las 11 de la noche, la decisión que tomaron fue meterle a un autobús y llevarlo a Gran Vía, a la puerta de su delegación de gobierno, y decirle que se bajaran y dejarlo en mitad de la calle, en mitad de la noche, en una ciudad que desconocían, sin hablar el idioma y sin ningún tipo de recurso. Además, aquí hubo un conflicto entre administraciones, porque lo sabían tanto el Ayuntamiento de Motril como el Ayuntamiento de Granada como la subdelegación de gobierno, claro. Y nadie hizo nada para encontrar una alternativa a estas personas. De hecho, hasta tal punto que el Ayuntamiento de Motril lo filtró a la prensa y el Ideal publicó antes de que llegaran a Granada que esto iba a ocurrir. Nosotras fuimos, pues eso, a medianoche, a frente a su delegación de gobierno en Gran Vía, a ver qué es lo que pasaba, sí. Y la situación fue verdaderamente surrealista. Un autobús del que bajan 16 personas, en el que hay un montón de policía las inmediaciones, y nadie para coger a esas personas, para explicarles dónde estaban y qué es lo que pasaba con ellas. Así que bueno, pues nosotras empezamos a hablar con ellos, con algunos no pudimos ni siquiera hablar, con tres de ellos, y con los 13 restantes pues estuvimos hablando y nos fuimos a una plaza a explicarle un poco en qué situación se encontraban. Claro. Le explicamos que teníamos una orden de expulsión, que no lo sabían, le explicamos que no podían viajar porque no tienen ninguna autorización de viaje, y todos nos contaban que tenían todos nos contaban que tenían familiares o amigos esperándoles. Claro. Pero claro, no podían desplazarse con ellos porque no podían viajar sin esta autorización de viaje. Así que pues decidimos irnos a la puerta del ayuntamiento y seguir empezar una ronda de llamadas a las administraciones para pedir que alguien hiciera algo para que estas personas no durmieran en la calle esa noche. Claro, esto fue desde... Llamamos a toda la gente a la que se nos ocurrió, sí. De las cuales respondió Elisa Calderizo, del Grupo Unidas Podemos, que es verdad que estuvo con nosotras toda la noche y que a su vez llamó a múltiples políticos del Ayuntamiento de Granada a lo largo de la noche. La persona que mejor respondió fue César, del concejal de Protección Ciudadana, que sí también empezó a mover algunos hilos para intentar ubicarlo. El sitio normal y natural donde ubicarlo habría sido el pabellón de deportes, que ahora mismo está funcionando como albergue de personas sin hogar, que tiene toda, que está habilitado para ello. Tiene camas, tiene duchas, tiene ropa, tiene comida. Pero desconocemos la razón, y quizás sea porque querían cerrarlo ese domingo, dijeron que allí no podíamos llevarlo. Y después de tenernos esperando pues hasta las 6 de la mañana en mitad de la puerta del ayuntamiento, decidieron que podíamos ir a otro pabellón deportivo, al pasillo Fernando Ochoa. Y que bueno, pues que nos fuéramos andando, estuvimos 40 minutos andando hasta las 3:40 de la mañana que llegamos al pabellón, que estaba extremadamente sucio, que no se había limpiado desde su último uso. Había ropa por el suelo estaba pegajoso, los baños estaban llenos de papel higiénico sucio en el suelo, y obviamente no había ni cama, ni toalla, ni ropa, ni comida, ni absolutamente siquiera, nada. Sí, sí. Es decir, nos ofrecieron un techo donde dormir a las 4 de la mañana. Allí se quedaron nuestros compañeros 13 que seguían con nosotros, y por la mañana pues nos fuimos todos a descansar un poquito, y a las 8:30 de la mañana pues ya estábamos allí pues otras dos personas para ver un poco qué es lo que pasaba a lo largo de la mañana. Yo personalmente entré con los compañeros, y como vimos que no lo habían llevado nada a desayunar, mi compañero fue a intentar comprar algo de comida para que por lo menos tomara una galleta, unos zumos o algo. Y en el entreacto cerraron la verja del pabellón y nos indicaron que no podían ni entrar ni salir nadie. Es decir, a efectos prácticos, nos detuvieron, sí. Sin darnos ningún tipo de explicación, ni nada, ni ningún tipo de opción. Así que cuando llegó mi compañero, y no le dejaron entrar, nos pasaron la comida por los barrotes, y nos quedamos esperando a ver qué es lo que ocurría. Nadie nos decía absolutamente nada ni nos daba ningún tipo de explicación. Pasaban la hora, había un compañero que tenía una herida en la pierna, entonces pues por los barrotes nos volvieron a pasar medicinas para poderle curar la herida, nos pasaron algunas botellas de agua, las mascarillas que tenían estaban súper utilizadas, pues imaginaros, de toda la noche, claro. Así que nos pasaron algunas mascarillas también por los barrotes, y seguíamos esperando y haciendo presión para que se encontrara alguna solución para estas personas. Nosotros interpusimos una queja al defensor del pueblo, también una queja a su delegación de gobierno, pidiendo básicamente que si tenían que guardar cuarentena, la guardaran en un espacio digno y que no fuera de detención, y si no tenían que guardar la cuarentena, que les proporcionara unos documentos en los que la autorizaran en el viaje para que se pudieran reunir con sus familias. Yo compartí la conexión de wifi de mi móvil y ellos pudieron hablar con sus familias para indicarles que estaban bien. De hecho, yo hablé con algunos de los familiares que querían saber la situación. Y también estuvimos hablando con mucha prensa, ¿no? Y de hecho fue gracias a la prensa que nos enteramos que parecía que se había llegado a algún tipo de acuerdo para ubicarlo en organizaciones de la Cruz Roja y de la Cruz Blanca. Eso te íbamos a preguntar, ¿a día de hoy cómo están? ¿Dónde están? ¿Están bien? Sí, sí. Pues están todos bien. Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, vinieron tanto la Cruz Roja como la Cruz Blanca para llevárselo. No tenemos constancia fehaciente de dónde están. Sabemos que hay un grupito en el Araal, en Sevilla, con la Cruz Blanca, otro grupito de 3 personas en Madrid, Cruz Roja, y creemos que el resto está en Barcelona también con la Cruz Roja, lo cual tiene poco sentido, porque algunos iban a Almería, pero es que no ha habido manera humana de tener en cuenta, vaya, porque nadie ha tenido en cuenta ninguna de las historias individuales, nadie ha hablado con ellos durante todo este proceso, prácticamente tampoco han hablado conmigo, que yo estaba con ellos todo el tiempo. Es decir, la historia acabó como tenía que haber estado 24 horas antes. La historia acabó el lunes, fue a las 5 de la tarde, todos desplazándose a un recurso en el que poder estar hasta que pasaran la cuarentena, cuando eso es lo que tenía que haber ocurrido directamente el domingo por la tarde, saliendo del CATE, y se habría ahorrado muchísimo sufrimiento absolutamente innecesario. Claro, es que lo que me estás describiendo básicamente es un conflicto de incompetencia entre administraciones, no es otra cosa, ¿no? Es una falta de asunción de responsabilidades por parte de las administraciones. Es una serie de ilegalidades importantes también, y en no respetar los derechos fundamentales de las personas basándonos exclusivamente en su lugar de origen. Todo es bastante bastante tremendo en los tiempos que corren, porque no olvidemos que estamos en un estado de alarma. Todo esto, además, preparando la entrevista, hablábamos antes que hemos recordado que ya hablamos alguna vez del PECOL, que era especie de protocolo para cuando hay una llegada masiva de personas migrantes, para darles por lo menos un cobijo, algo de comer, para empezar a hablar con ellos, a ver qué necesitan. El PECOL, que está paralizado desde hace meses, que evidentemente hace falta, que además estaba compuesto por personas voluntarias, que estabais ahí varias personas de varias organizaciones por los derechos humanos, por defensa de los migrantes, y que aún así tampoco, ni siquiera con personas voluntarias, es capaz de que esto se ponga en marcha. Ni ¿qué nos puedes hablar de esto? Porque hoy ya habéis sacado otro comunicado al respecto. Bueno, por nuestra parte, el PECOL no debería existir. Es decir, son las administraciones las que debían asumir sus responsabilidades de forma plena. Pero ante la realidad de que no la están asumiendo, una de las propuestas que se fraguó hace unos años en Granada fue una coordinación entre el ayuntamiento y algunas organizaciones que se encargaban de dar respuesta a las personas procedentes de llegadas colectivas, como este caso, que se quedaban en la calle sin ningún tipo de recurso y sin ningún tipo de margen de maniobra para poder trasladarse a su espacio para continuar con sus proyectos migratorios. Claro. Este plan de emergencia, este protocolo de emergencia, está absolutamente parado desde la llegada del nuevo gobierno municipal. De hecho, se ha intentado reactivar en algunas ocasiones y no ha habido voluntad por parte del ayuntamiento de reactivarlo. Y es un plan que, aunque pone el peso, sobre todo, que si la mayor parte del trabajo la hacen las organizaciones, necesita una participación municipal. Claro. Y si no está el ayuntamiento, no puede existir este plan. Entonces, bueno, pues nosotros, a raíz de lo ocurrido, reivindicamos una vez más, bueno, primero, que asuman todas sus competencias y que lo que tiene que hacer la administración, que la administración somos todos, no olvidemos, y lo que tiene que hacer la administración se lo asuma, y mientras tanto, mientras llegamos a ese punto, que se vuelva a reactivar el PECOL como un elemento transitorio que pudiera facilitar que las situaciones como las que se dieron el domingo por la noche no vuelvan a tener lugar. Como un protocolo de emergencia, que está en su nombre, vamos, está clara. Efectivamente. Está clara la cosa. Muy bien, Natalia, pues nos alegramos por lo menos que esta gente, aunque la hayan desviado bastante de su camino, que no olvidemos que mucha de esta gente viene en camino hacia a ver a sus familiares, a reunirse con ellos, por lo menos que estén en mejores situaciones de lo que han estado ahí, y desde luego un agradecimiento a las organizaciones que habéis estado ahí, Derechos Humanos, Médico del Mundo, que habéis estado ahí al quite, y una lástima que os tengáis que enterar por la prensa de estas cosas y no haya, lo que decíamos, estos protocolos mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Sí. Muchas gracias a vosotros. Like Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha impulsado un nuevo anteproyecto de ley del suelo con la que pretende sustituir a la ley vigente. Se trata de una ley que aún no ha sido aprobada, pero en el caso de que así fuera, la ley clasifica el suelo en dos tipos, urbano y rústico. Esto significa que el suelo rústico, considerado como no urbanizable, con esta ley podría considerarse apto de urbanizar. El colectivo Ecologistas en Acción ha analizado en profundidad este anteproyecto de ley y ha manifestado su rechazo, ya que consideran que abre la puerta a la especulación urbanística. Hemos hablado con José Antonio Cabrera, coordinador provincial de Ecologistas en Acción de Granada. Ya le entrevistamos en el InfoAlmaina número 146 para hablar de los efectos urbanísticos y ecológicos del decreto ley que aprobó la Junta de forma urgente. Hoy le entrevistamos para hablar de los efectos de este anteproyecto de ley urbanística y de su relación con el decreto ley. Bueno, José Antonio, muchas gracias por estar con nosotras otra vez aquí. Y me gustaría empezar la entrevista preguntándote cuál es la diferencia entre la ley que ya existe sobre urbanismo y este nuevo anteproyecto de ley. Buenos días o buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar aquí con vosotros. Mira, efectivamente, vamos a ir clarificando un poquito la cuestión. Efectivamente, me parece una pregunta muy interesante. Vamos a ver. La ley actual se llama, la que está en vigor ahora mismo, se llama Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ley 7 de 2002, de 17 de diciembre, que ha sido modificada recientemente por aquella ley que hablábamos en la entrevista anterior, en la que hablábamos de una serie de medidas. Decreto Ley 2 de 2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, otro nombre también muy eufemístico, ¿no? Uh-huh. Y que ha sido modificada por esa ley, pero la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es la que está en vigor por ahora. Ley 7 de 2002, que hablamos la semana pasada o el día anterior, ¿no? Ahora bien, esta ley nueva, que también tiene otro nombre también un poquito de opereta, que se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, pues es una ley que lo que viene a hacer, y la diferencia fundamental para que nos vayamos entendiendo, es una ley que lo que pretende, en cierta manera, es la desregulación del urbanismo, y es una apertura obscena por la urbanización del suelo rústico. Lo que pretende es urbanizar el suelo rústico o abrir, que es el gran deseo de la derecha española desde los tiempos de Aznar, que ya lo intentó en su momento y el Tribunal Constitucional le paró los pies, pero estos vuelven a estar otra vez con la misma historia. Se trata de, como digo, construir o urbanizar el suelo rústico. Esa es la gran diferencia que hay con la ley anterior. Claro, para hacer todo esto, dentro de este anteproyecto de ley se elimina el concepto de suelo urbanizable, ¿verdad? ¿Qué supone la eliminación de este concepto? Bueno, correcto, totalmente cierto, así es, ¿no? La eliminación del suelo urbanizable en este anteproyecto de ley, que, hombre, en fin, que yo personalmente, que soy un hombre que tengo fe en que las cosas se puedan mejorar alguna vez, pues voy a seguir peleando contra esto. Esto todavía, este partido está empezando. Ahora mismo casi estamos todavía en la caseta. No hemos salido al campo de fútbol o de baloncesto, de lo que sea el partido, ¿no? Y vamos a salir. Entonces, yo voy a seguir peleando esto. Las consecuencias, la desaparición del suelo urbanizable, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene varias consecuencias muy serias. La primera es la división del suelo en dos categorías, suelo urbano y suelo rústico, para que nos entendamos. Y el suelo urbanizable que existía hasta ahora, pues esa bolsa de suelo se queda ahí, en la galaxia, ahí pendiente, y no se soluciona. Hay un montón de suelo urbanizable en Andalucía que está ahí, y eso, ¿qué va a pasar con eso? Pues la ley esta no nos da respuesta. Eso es un gran problema, ¿no? Eso es un gran problema que tenemos. Y aparte, ya te digo, el problema fundamental es que en el al final no son dos categorías de suelo, sino es solo una categoría de suelo, que es el suelo urbano, porque el suelo rústico, hay tantas posibilidades para modificarlo y convertirlo en urbano, que es que se puede prácticamente urbanizar todo, incluido el suelo protegido. O sea, que tela marinera. Como sabéis, esta es la principal bandera o el principal punto de la autonomía municipal, es precisamente eso, la capacidad de recalificar el suelo, de pasar el suelo rústico al suelo urbano. Eso desde la Constitución del 78 español. Es así, ¿no? Esa es la principal bandera. Y ahora, pues, se crea este instrumento que se llama actuación de transformación urbanística, ¿no? Por la cual no solamente la administración, sino ya hasta los particulares. Si un particular le puede proponer al ayuntamiento la modificación del suelo mediante esta actuación, que aprueba el ayuntamiento. O sea, esto ya es tremendo. Estamos hablando de suelo rústico, perdón, no protegido. Aunque protegido también, pero bueno, en principio, suelo rústico no protegido, ¿no? Y esto ya es el colmo, ¿no? Esto ya es el colmo. Esto recuerda al agente urbanizador que está en la ley, ¿no? Actual en la LOA. Pero el agente urbanizador es solamente a los efectos de urbanizar. Que una persona, un suelo que está catalogado ya como urbanizable, podría pedir la urbanización. Esto no. Esto es directamente a por todas. Es decir, suelo rústico, yo puedo presentar una actuación de transformación urbanística por la cual ese suelo rústico se convierte en urbano. Toma ya. Es una recalificación en toda regla, vaya. En toda regla, pero además por los particulares. Entonces, ¿esto qué es, no? Está claro, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y luego también que hay otro factor aquí, que es que el suelo protegido ya se podría construir una construcción de residencial, ¿no? Exactamente. Esa es otra de las peculiaridades. Que incluso, bueno, en el suelo rústico que no tiene protección, está clarísimo que sí. O sea, se permite la construcción incluso de el uso residencial, es decir, la construcción de viviendas, para que nos entendamos. Hasta ahora, en la LOA, lo único que está permitido es construir un cortijo, digamos, que tiene una determinada cantidad de terreno, pues puede, y se dedica a la agricultura, pues puede construir una vivienda para vivir allí con su familia, al lado de su explotación agrícola o ganadera en el suelo rústico, ¿no? Eso es lo que está autorizado. Además, hay que tener unos metros, como todos sabemos, si es de regadío, si no es de regadío, etcétera, etcétera. Pero ahora no, ahora ya no. Ahora ya se puede construir una vivienda X, ¿no? En el caso del suelo que no tuviera protección, no habría problema. Si tuviera protección, pues habría que negociarlo con la Junta de Andalucía. Tendría que estar de acuerdo la Junta de Andalucía. Pero posible es. Indudablemente. En este sentido, ¿cómo afecta esto a los parques naturales? Hombre, pues los parques naturales, pues como todos sabemos y hemos oído hablar muchas veces, ¿no? Pues en los parques naturales hay construcciones, ¿no? Hechas. Y entonces ahí hay una polémica grande con zonas protegidas, etcétera, etcétera, que hay una serie de construcciones ya construidas ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo oímos a veces, o en las zonas de afección a las costas, etcétera, etcétera, que no son parques naturales, pero también están dentro de lo que es el dominio público, ¿no? El dominio público que está súper protegido por la ley. Lo viene en el dominio público, no se puede construir, un particular no puede construir si eso no se desafecta previamente, ¿no? Pues los parques naturales igual, un parque natural tiene que tener, no se puede construir ahí si eso no se autoriza con un proyecto de actuación, un plan especial, concretamente con un plan especial, ¿no? En el caso de un parque natural. Bueno, pues no, pues ya aquí no. Aquí incluso ahora ya se va primero legalizarlo. O sea, es la cuarta o la quinta, no me acuerdo exactamente, creo que es la cuarta o la quinta amnistía ya que se hace, ¿no? Para las construcciones ilegales. O sea, que esto es todo a 100, vamos ya, ¿no? Es decir, que actualmente, ahora ya, incluso si anteriormente la Junta de Andalucía permitió que prescribiera las parcelaciones ilegales, que como sabéis no se puede parcelar. O sea, una de las prohibiciones que tiene la LUA es la parcelación de suelo rústico. Bueno, pues ya la Junta de Andalucía, en su momento, el gobierno anterior, el Partido Socialista, que se caracterizaba por eso, hacía unas leyes muy tal, pero después hacía las recovecos, las callejuelas para saltarse la ley, ¿no? Pues entonces hicieron esto de las amnistías, y ya la última era la de la parcelación, que la parcelación ilegal prescribía. Por tanto, se mantenía. Ahora estos vienen y dicen que lo que van, que ya también no solamente prescribe la parcelación, sino la cuestión de la prescripción de la capacidad sancionadora a los 6 años. O sea que, vamos, que ya es absolutamente, o sea que no le pasa nada, que el que ha construido una cosa en una zona ilegal, pues si pasan 6 años y no se inicia un procedimiento sancionador contra él y tal y cual, pues ni siquiera una sanción. Hombre, todo esto junto con el tema de la posibilidad de desafección o de legalización de las construcciones en vías pecuarias, que es lo que hablamos de dominio público, hablaba hace un momento de dominio público, eso es dominio público, estas desafecciones y estas rebajas que abre la ley esta son manifiestamente inconstitucionales, y esperemos que en vía constitucional esto se pueda parar, ¿no? Y claro, en vuestro comunicado habláis de que este anteproyecto de ley lleva al urbanismo a la carta. ¿A qué os referís con esto? Claro, hombre, pues que la Junta de Andalucía, vamos, de verdad es una cosa un poco, esto es muy fuerte, lo que está pasando aquí es muy fuerte, lo que pasa es que estamos ya acostumbrados y todos lo soportamos, ¿no? Pero esto es muy fuerte. Quiero decir, el urbanismo a la carta, pues que la Junta, vamos a ver, la Junta de Andalucía con esta ley le va a dar ya carta de naturaleza absoluta, y ya con el decreto ley 2/2020 del que hablamos la vez anterior, se reserva una serie de proyectos de interés autonómico, que los cuales se hacen sí o sí por encima de todo. Es decir, si yo digo que aquí hay que hacer tal cosa, por ejemplo, un campo de golf, ¿no?, que es lo que está ahora mismo en el candelero, ¿no?, pues se hace, diga el planeamiento urbanístico del ayuntamiento correspondiente lo que diga, se hace y punto, no hay discusión, ¿no? Eso es un aspecto del urbanismo a la carta. Otro aspecto del urbanismo a la carta es lo que estamos hablando, lo de las recalificaciones de suelo a porrillo, y hacer allí lo que no solamente yo quiera, sino el especulador de turno quiera, ¿no? Yo no sé, hay un proyecto por ahí, ¿no?, que tiene nombre y apellido, en Maro, ¿no?, que es una playa, es una zona de costa totalmente natural, ¿no?, que no está urbanizada y que se va a urbanizar por la vía rápida gracias a esta ley, no ya a esta ley, sino ya incluso al decreto 2 de 2020, decreto ley 2 de 2020, que hablábamos la otra vez. Pues eso se va a hacer ya, ¿eh? Por tanto, aquí, bueno, aquí vamos a ver qué pasa, pero tenemos que seguir luchando contra todo esto, evidentemente. ¿Y tú quién crees que se beneficiaría de esta ley en el caso de que saliera? Hombre, ya te digo, hay nombre y apellido, están los periódicos, no lo digo yo. La gente que está detrás de Maro se llama Grupo Larios, ¿no? Es un grupo muy inversor de Málaga, muy potente, muy importante. Esos son los que quieren hacer la urbanización ahí, que hasta ahora estaba parada, ¿no? Aquí tenemos también varios proyectos, porque nuestra economía granadina es como es, ¿no? Es bastante pobre y entonces, claro, pues aquí vienen como lobos, aquí acuden como lobos a sacar todo lo que pueden, ¿no? Aquí se quieren llevar, porque se llevan nuestro agua, se llevan mil cosas, ¿no?, de aquí, ¿no? Entonces aquí hay proyectos en la costa granadina, en los que indudablemente no ya la LOA, sino la ley de litoral andaluz que se hizo en su momento y que fue echada para atrás, que la anuló el Tribunal Supremo porque el gobierno que la aprobó no estaba legitimado para aprobarla, va a permitir que se abran una serie de proyectos en la costa granadina, entre Almuñécar y Salobreña concretamente. Estoy acordándome ahora de uno que es sobre unos acantilados que está en la linde entre los dos municipios, viniendo de Almuñécar hacia Salobreña por la carretera antigua, que ahí hay unos acantilados preciosos y ahí se va a construir, ¿no? Ahí se va a construir. Ya con esto no digamos nada. Ya es que le da totalmente ya la bendición absoluta. Una vez que se apruebe esta ley, ya eso es inamovible. Y también le quieren meter mano a otras cosas que hay por ahí y que afectan también justamente en el municipio de Salobreña y que están que no se pueden hacer actualmente por la afección del castillo, que es un monumento, un BIC catalogado, y que no permite que en su alrededor se construyan determinadas alturas. Pues todo eso va a ir al suelo por esta vía. Por esta vía de esta ley, de la ley 2 de 2020, ¿no? El decreto ley, 2002 de 2020. Y entonces, pues ahí lo estamos viendo. Ahí tenemos los que están detrás, ¿no? Ya, sí, no me obligué a decir ya más nombres, pero ahí hay, ¿no? Ahí están. Esos son los proyectos que van a salir beneficiados de toda esta movida, entre otros, más los campos de golf que aparezcan por ahí, que aparecerán varios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, digamos que entre lo que incluía el decreto ley más este nuevo anteproyecto de ley, en el caso de que salga, se crea una estructura urbanística, ¿no? Que a lo que hace básicamente es todos los controles que ya existían se eliminan, ¿no? Una gran parte. En gran parte, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Has tenido una visión del asunto clarísima. Yo lo veo, la suscribo absolutamente. Es la verdad, ¿no? Es así, ¿no? Esto es ya el desastre padre, ¿no? Va a ser un desastre porque se va a edificar todo lo que hasta ahora se ha podido parar, ¿no? Pues ya esto ya le abre, esto es otro palo más, ¿no? Otra apertura más, otro volver al urbanismo especulativo puro y duro, ¿no? O sea, nos van a vender nuestra tierra de cualquier manera, ¿no? Y vamos a entrar en una dinámica y esto de especulación y de ladrillo con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Un poco la vuelta al previo de 2008, ¿no? Exactamente, eso es, ni más ni menos. Es una pena, pero no aprendemos. Yo qué sé, yo pensaba que la gente iba a modificar su actitud un poco a la vista de lo que estamos padeciendo, pero parece que no, por lo que estoy viendo. Bueno, pues José Antonio, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención y por explicarnos también todo este anteproyecto de ley. Bueno, como todavía no ha salido, pues a ver cómo continúa todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguiremos luchando e invitamos a todas las personas que nos estén oyendo a oponerse a esto de todas las maneras posibles, ¿no? Uh-huh. Así que nada, que muchas gracias a vosotros una vez más. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado sábado se produjo en nuestra ciudad una agresión fascista en casa de un vecino. Él mismo, Javier Cuesta, publicó el lunes un comunicado sobre lo sucedido en el que explica: el sábado recibí una paliza por parte de desconocidos que entraron a mi casa. Fue una situación muy desagradable que no le deseo a nadie. Eran aproximadamente las 9:30. Yo iba a meterme en la ducha y en el segundo piso y de pronto empecé a escuchar gritos de mi hermana y mis padres que estaban abajo. Todo tenía que ver con la bandera republicana que colgué en la ventana el pasado 16 de mayo, el día que murió Julián Guita, pero no lo supe hasta más tarde. Nada más escuchar los gritos de mi familia, bajé las escaleras y encontré a cuatro hombres desconocidos saliendo del salón hacia la calle con prisa. Pude agarrar al último justo cuando estaba saliendo y en voz alta les peté: ¿qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? Acto seguido, ese desconocido empezó a agredirme dentro de mi casa y yo traté de defenderme. Fue una situación terrible porque además estaban delante de mis padres, que están mayores. En cuestión de segundos, los tres hombres que habían salido corriendo empezaron a darme puñetazos y patadas entre los cuatro. Tras un golpe en el estómago, perdí el equilibrio, caí al suelo y siguieron agrediéndome a patadas. El parte médico da cuenta de los hematomas en la espalda y en la cara, y del dedo meñique derecho roto que me dejaron estos desconocidos. Cuento estos hechos en el orden en el que yo fui conociéndolos. Después de la paliza, también supe que los agresores habían entrado en mi casa, la casa de mis padres, tras romper la puerta principal a patadas. Mi sobrino había visto a uno de los agresores orinando en la puerta de casa, debajo de la bandera republicana, y le llamó la atención. El agresor respondió con violencia. Mi sobrino hizo amago de usar un cubo de agua si no dejaba de orinar en la puerta de casa. En poco tiempo, mi sobrino vio que ese hombre y otros tres le estaban esperando en la calle. Tuvo miedo y se escondió en una habitación, pero estos tres hombres también rompieron la puerta de ese cuarto. Además de relatar los hechos como hemos reproducido, Javier Cuesta expresa también su deseo de que no haya impunidad para los agresores y de que se respete y comprenda la situación de su familia por parte de los medios de comunicación. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Las compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero han aprovechado el cierre local, obligadas por las circunstancias, para hacer una serie de recomendaciones de lecturas en línea, que podéis consultar en las entradas de su web, bsquero.net. Lecturas en tiempo de pandemia, 1, 2 y 3. Y en la misma web también podéis encontrar PDFs liberados de sus últimas ediciones, como Saldremos de esta, coeditado con el colectivo Primera Vocal, o Más allá de las creencias, coeditado con el colectivo Lo Común. Pero después de estos meses de actividad alejada del local, ya se están planteando cómo volver a realizar aperturas de manera segura para todas frente a la posibilidad de contagio. Comentan que lo ideal, si quieres sacar un libro o comprarlo, es que les avises para confirmar si está disponible y poder reservarlo. Si en algún momento necesitas acercarte al local para cualquiera de estas cosas o para devolver un ejemplar, nos piden que escribamos a su correo, que es contacto@bsquero.net, para poder concretar un día en el que hacerlo. Lo que vayan recibiendo será una información importante de cara a planificar la próxima temporada de aperturas de la biblioteca. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del EP Carry On de Sarajevo 84. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.